En cada página, un nuevo sueño. En cada libro, un mundo por descubrir. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentan Librofest Metropolitano 2015. Transmisión especial. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí transmitiendo desde la Plaza Roja de la Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana. Esta mañana hemos tenido la inauguración de la segunda edición de esta fiesta del Libro Fest. Nos han acompañado el rector general de la UAM, nos han acompañado el rector de la Unidad Azcapotzalco y ha sido un buen comienzo, amigos. Está ya instalada esta feria, están ya los... tenemos ya los libros aquí a su disposición. Esto, como digo, es un Libro Fest, o sea, una feria del libro. Nosotros queremos contar con la atención de ustedes, queremos contar con la compañía de ustedes, porque esta feria no va a tener ningún sentido si ustedes no están con nosotros. Ustedes tienen que hacerse cuates de los libros y cuates de nosotros, los que promovemos los libros. Nos da mucho gusto estar en UAM Radio. Nos da mucho gusto platicar con ustedes. Estaremos aquí toda la semana, lo que dure la fiesta del libro. Nos dará mucho gusto que nos sintonicen. En las mañanas iniciaremos a las 12:30 y en las tardes vamos a estar aquí a las 5, como en los toros. Bueno, también espero que los correa alguno que otro título de nuestros libros. Recuerden que es muy importante la participación de ustedes. Recuerden que estas oportunidades son oportunidades que requieren de un gran esfuerzo de todos para acercar el libro a todo aquel que esté interesado. Sin libros no hubiera civilización, sin libros no hubiera todo este mundo que nos rodea. Incluso yo ahora recuerdo que en Radio Universidad, hace ya años, había un gran promotor del libro, Francisco Sendejas, que siempre decía cuando se despedía, todo lo que somos, lo que hemos sido y lo que soñamos ser, está en los libros. Vengan amigos, vengan, acérquense a los libros. Somos un país que, por desgracia, tiene bajos niveles de lectura. ¿Pero por qué? Porque no sé si nos dan miedo los libros, por eso hemos hecho esta feria, por eso se llama feria, para que todos andemos por aquí rondando, para que los libros también anden rondando y rodando. Esta es una invitación que hace muy atentamente la Universidad Autónoma Metropolitana, que en el norte de la ciudad se sitúa y donde queremos, donde hay pocas librerías, pues reemplazar esta carencia. Las ferias del libro siempre han sido lugares de congregación, las ferias del libro siempre han sido lugares de encuentro. No solo queremos que nos escuchen a través de UAM Radio, también queremos que nos visiten y queremos que platiquen con nosotros a través de UAM Radio, que manden comentarios, que digan ¿qué les gustaría escuchar? Nosotros tenemos aquí, como son los tiempos, las redes sociales, estamos en las redes sociales y tenemos una página oficial que es librofest.com. Estamos en Facebook, Librofest Metropolitano. Estamos en Twitter, Librofest Metro. En Instagram también, ya saben, las imágenes son muy importantes. Ahí estamos en Librofest Metropolitano. También Radio UAM, tiene sus redes, Facebook, UAM Radio, Twitter, UAM FM y una página oficial, uamradio.uam.mx, y estamos en el 94.1 en FM. Vamos a tener una plática con una de las autoras de los libros que estamos presentando esta tarde y en esta feria. y por el momento nosotros nos vamos a un audio y estaremos de regreso muy brevemente. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. La oferta de actividades académicas y culturales que presenta este año LibroFest supera lo realizado en su primera emisión. En el LibroFest 2015 podremos encontrar más de 60 presentaciones de libros. En el domo principal contaremos con la asistencia de más de 40 casas editoras, que traerán las novedades de sus catálogos y ediciones especiales. Habrá grandes descuentos y muchas ofertas. Con la finalidad de difundir la lectura, organizaremos un trueque de libros. Será un espacio para el intercambio no comercial de libros. Los participantes de esta actividad traerán un libro y podrán intercambiarlo por otro con algún desconocido lector. Con más de 30 talleres, impartidos entre las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. Se trata de impulsar y complementar la formación académica en los estudiantes de la UAM Azcapotzalco. De igual forma, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, el Fomento Cultural Banamex y la Embajada de la República Checa en México impartirán talleres orientados a estudiantes de primaria, secundaria, nivel medio superior y público en general. LibroFest se honra con la presencia de la República Checa como país invitado. Durante toda la semana podremos presenciar diversas actividades que nos permitirán conocer la cultura de este país. Presentación de coro y de bailables tradicionales de la República Checa, talleres, exposiciones, conferencias y cine debate. Son algunas actividades que serán impartidas por la Embajada de la República Checa en México. Habrá un ciclo de cine en el cual se proyectarán más de 5 películas de diversos géneros. En algunas de ellas se abrirá una mesa de análisis y comentarios en la cual podrán participar los asistentes. Tendremos la presencia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ellos presentarán 2 exhibiciones de este deporte tan espectacular y arraigado en la cultura mexicana. También abrirán un foro para charlar sobre el tema de la lucha libre y literatura, donde estarán como invitados algunas figuras del pancracio a nivel mundial pertenecientes a la CMLL. Celebraremos el Año de la Luz. La Asamblea General de la ONU proclamó el 2015 como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, por iniciativa de un consorcio de organismos científicos y la UNESCO. Celebraremos a nuestros amigos bibliotecarios. Debatiremos el tema, la edición de libros electrónicos universitarios. Nos acompañará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quienes harán una conferencia. Tendremos un módulo para acopio de residuos electrónicos. Habrá un kiosco fiscal y un bufete jurídico. Ambos estarán abiertos para el público en general, con la finalidad de brindar una asistencia profesional en dichas áreas. Para conocer más a detalle todas las actividades, te invitamos a entrar en nuestro sitio web, www.librofest.com. Bueno, pues estamos de regreso después de haber escuchado estas informaciones. Se me olvidó decirles que es una época en que se decía que los libros no muerden, tampoco nuestra feria muerde. Nosotros tenemos esta tarde a una distinguidísima persona en el área del mundo académico que hizo sus estudios de licenciatura en esta universidad. Nos orgullece mucho que una egresada siga estudios de posgrado, que trate de prepararse lo mejor posible, porque así la transmisión de conocimientos será una garantía. Nos acompaña la maestra Sandra Luz Molina. Ella participó en un libro que es el resultado de una reflexión colectiva sobre el diseño, la sustentabilidad y ¿qué más, maestra? Y el entorno natural también. ¿Qué sería ese entorno natural? A nosotros nos preocupa mucho, bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy honrada de estar aquí. Ya hablando del libro, a nosotros nos preocupa mucho que cuando se habla de esta relación entre sustentabilidad y diseño, normalmente estamos pensando en reciclaje, en basura, en captación de aguas pluviales. Pero para nosotros, el grupo que estuvo trabajando en esta publicación, hay un tema de fondo que es crucial, y es entender cómo es la relación del ser humano con la naturaleza. Desde nuestra perspectiva, no podemos hablar de sustentabilidad ni de diseño para la sustentabilidad sin antes tener esta reflexión primigenia sobre cómo los seres humanos entendemos nuestro entorno natural. Y partiendo de esa premisa, hicimos una reflexión que fue el capítulo en el que yo participé, en el que parto de la idea de que nuestra relación con la naturaleza es una cuestión que hemos construido nosotros como cultura y como humanidad, ¿no? Lo que nosotros pensamos de la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella es producto de nuestro marco de referencia, dado por el paradigma científico, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales. Y esto es un tema que no podemos dejar de lado cuando pensamos en los problemas ambientales que nos aquejan. Maestra, en este libro se dice que se reunieron especialistas en varias ramas de la especialidad del diseño, bueno, la arquitectura, y que se trató de una reflexión teórica. Quiere decir que la UAM trabaja sobre una línea firme de aportación teórica. Así es. Cuando yo empecé el trabajo, y varios de mis compañeros que son contemporáneos de generación, nos dimos cuenta que no había una suficiente relación, más bien no había una suficiente reflexión teórica en torno a la relación entre sustentabilidad y diseño. Y para nosotros nos parece fundamental construirla. Si no hay un marco teórico conceptual que enmarque el trabajo de los diseñadores, es muy difícil tener acciones certeras que realmente vayan en beneficio o que realmente coadyuven al desarrollo sustentable. Entonces, por eso este libro se orienta, y al trabajo de investigación que hemos venido haciendo este grupo de académicos, una de sus líneas más importantes y que nos es prioritaria es precisamente la construcción teórica, la construcción de conceptos, de categorías que nos permitan entender el diseño y su relación con la sustentabilidad y la naturaleza. Maestra, ustedes hablan de sustentabilidad y es una palabra que se escucha bastante. Para un medio académico, por supuesto, no representa ningún problema de comprensión, pero para nuestro público, ¿cómo lo definiría esta palabra, este término de sustentabilidad? Sí, esa es una pregunta muy importante, porque parece que hoy la sustentabilidad está en todo, pero poca gente entiende de qué estamos hablando. La sustentabilidad lo que busca es una manera alternativa de desarrollo en donde lo más importante no es el crecimiento económico, es decir, no es seguir esta dinámica de consumo-producción desenfrenada que hemos seguido hasta ahora, sino buscar una mejor calidad de vida en un marco de respeto por la naturaleza, por otras, por la sociedad, por la cultura propia y por otras formas de existentes de grupos culturales, y en un marco económico que nos permita satisfacer nuestras necesidades de manera adecuada, pero siempre dentro de los límites que el ecosistema puede manejar. Maestro, y en este grupo heterogéneo, interdisciplinario, de gente que trabaja en el diseño, en la arquitectura, espacios, ¿cómo lograron, llegaron a un acuerdo sobre sustentabilidad? Justamente eso es lo interesante del libro, ¿no? Y creo que es lo interesante de este campo disciplinar que estamos estudiando, que es la sustentabilidad. No hay acuerdos y no hay consensos, y ahí siempre hay más preguntas que respuestas, ¿no? Un poco el libro creo que es una provocación a la reflexión, tanto para nuestros compañeros académicos como para los jóvenes estudiantes. Sobre los temas, nosotros lo que tratamos de hacer en el libro es poner el dedo en la llaga de los temas que creemos que se tendrían que estar discutiendo y que vemos poco abordados en otro tipo de lectura, sobre todo relacionada con el diseño, y es una invitación a la discusión, tanto para académicos, investigadores, estudiantes y público en general. En estas reuniones en que ustedes discutían para llegar a esos acuerdos teóricos, ¿cuáles fueron los, digamos, no obstáculos, sino los puntos difíciles a vencer? Pues creo que, por una parte, la diferente formación que traemos cada uno de nosotros nos hace poner el enfoque en cosas distintas. Entonces, creo que esa es una diferencia que fue difícil de subsanar. De repente, para algunos, el eje debería estar quizá en la parte más instrumental, ¿no? En el método, en las herramientas, y hay algunos otros que consideramos que la reflexión tenía que estar más bien que el eje fundamental estaba en las cuestiones teóricas. Pero creo que todos teníamos el interés de lograr ciertos acuerdos, ciertos consensos y ciertos puntos de discusión, ¿no? Entonces, en realidad creo que fue un proceso muy de trabajo horizontal, de trabajo colectivo, que nos permitió ir subsanando la mayoría de los problemas, sobre todo de formación que nos fuimos encontrando. Muy bien, maestra. Entonces, ese libro es el resultado de un arduo trabajo. Así es. Y sobre todo de muchas tardes de discusión, ¿no? Que fue lo que más quisimos orientar el trabajo previo del libro. Sí. Pues continuaremos después de una pausa, vamos a escuchar un audio y seguiremos platicando con la maestra Sandra Luz Molina. Gracias. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. El doctor Jorge Ortiz Lerux nos habla en entrevista para UAM Radio de la participación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en LibroFest. ¿Cuáles son los eventos más relevantes que presentará la División de Ciencias y Artes para el Diseño? Bueno, el LibroFest 2014 fue un evento que aglutinó a toda la comunidad de la UAM Azcapotzalco y también a mucha comunidad concurrente de las zonas aledañas aquí a nuestra universidad. Permitió la confluencia de gente de la delegación Azcapotzalco y gente de la delegación Gustavo Madero. Y en este caso, aparte de convocar y hacer concurrir a toda esta población aledaña en nuestra universidad, estamos también logrando la confluencia de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal de la Ciudad de México. Estamos logrando la confluencia de algunas instancias importantes como la SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y estamos buscando ampliar el trabajo de las actividades culturales, de los festivales, de las presentaciones de libros, de las actividades de cine, de teatro, de danza, y ampliar un poco la concurrencia de los propios estudiantes de la comunidad que acude diariamente al LibroFest. En el caso de aquella ocasión, en 2014, aproximadamente 1,000 personas concurrían diariamente, ahora queremos que esto se pudiera duplicar y tenemos también más participación de editoriales. Hoy vamos a tener 31 editoriales y posiblemente hasta 50 participarán en el momento ya de la inauguración del evento, el 25 de mayo, y tenemos más de 70 presentaciones del libro que duplican la cantidad de las que habíamos realizado en el 2014. ¿Cuáles son los eventos más relevantes que presentará la División de Ciencias y Artes? Bueno, una parte importante es la invitación como país invitado a la República Checa. La República Checa va a traer eventos de tipo cultural que tienen que ver con toda la historia y la trayectoria muy diversa de este país y de toda la historia de confluencias de naciones que han implicado el acercamiento de distintas etnias y nacionalidades propia Europa Oriental, y vamos a tener eventos artísticos, eventos culturales, talleres desde la propia idiosincrasia de lo checo, va a haber una presencia del propio embajador y exposiciones en la Galería del Tiempo que va a estar al lado pues de la propia carpa en donde se van a desenvolver las actividades de la Feria del Libro. Aparte de la República Checa como invitado, vamos a tener la presencia de distintas actividades culturales por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y vamos a tener también muchas actividades de teatro. Como el año pasado, en el 2014, va a haber talleres, va a haber talleres dedicados a niños, talleres dedicados a jóvenes de secundaria, talleres especializados y más de un objetivo profesional para educación media superior y también para la misma comunidad UAM, talleres de educación superior que vienen por parte de CIAD, pues desde las propias áreas, ¿no?, que trabaja la propia división, talleres de diseño gráfico, talleres de industrial, talleres de arquitectura, pero que tienen que ver con distintas subdisciplinas que forman parte de nuestras propias carreras. Va a haber actividades de teatro, un colectivo que se llama Luz y Señas, va a hacer una presentación, digamos, es un teatro todoterreno que realizan ellos y va a hacer una presentación en el marco del propio patio en donde se desenvuelve la venta de los libros. Es una actividad importante y pues en general todas las actividades que acompañan, por ejemplo, las presentaciones de cine, creo que van a ser una actividad que va a permitir pues intercambiar un poco la cultura visual con la cultura libresca, que de por sí ya va a tener mucha presencia a través de las presentaciones de más de 70 presentaciones. Estamos de regreso con la maestra Sandra Luz Molina. Reanudamos esta conversación y ahora quisiera yo hablar de puntos polémicos. ¿La sustentabilidad es hija del siglo XX? ¿Hay antecedentes? ¿La sustentabilidad es hija del siglo XX? ¿Hay antecedentes sobre este concepto? Sí, la sustentabilidad definitivamente lo que le posibilita es los grandes cambios y revoluciones de pensamiento del siglo XX, ¿no? Pero hubo muchos antecedentes previos históricos que la posibilitaron. El fin de las guerras mundiales, donde hay un cuestionamiento muy profundo hacia la ciencia, la tecnología y el uso que estábamos haciendo de estas herramientas. Pero también de cómo la industrialización nos había llevado a la degradación ambiental, social, económica. Y ahí fue, las grandes crisis sociales de mediados del siglo XX nos ponen de manifiesto, ¿no?, que quizá el rumbo no era el adecuado, que quizá todas las promesas que se hacen a principios de siglo y que se hacen durante la revolución industrial estaban incumplidas. Y todo esto da por resultado diferentes documentos, ¿no?, como fue el Círculo de Roma, bueno, y incluso el movimiento hippie, y todos estos movimientos tan contestatarios y que eran tan cuestionantes de las cuestiones planteadas o ya muy establecidas del siglo XX, lo que posibilitan que en la década de los 80 surgiera el informe Brundtland y la sustentabilidad. Y sí es definitivamente producto de las revoluciones de pensamiento del siglo pasado. Usted es muy joven, maestra, para recordar que en los años 70, no sé si sigue existiendo el Club de Roma, que era una asociación de empresarios, políticos, uh-huh, e intelectuales, teóricos, que reflexionaban sobre estos asuntos. Y en los años 70, quizá todavía no había nacido usted, uh-huh, pero la premisa de ellos era los límites del crecimiento. La pregunta es, la revolución digital parece que ha borrado esa preocupación por los límites del crecimiento. ¿Qué nos podría usted comentar sobre este asunto? Pues quizá pareciera que la revolución digital ha borrado esta preocupación, sin embargo yo creo que la ha hecho más evidente, ¿no? A finales del siglo XXI la revolución digital ha permitido el gran intercambio de información a nivel mundial y esto ha hecho que se posibilite que la gente tenga acceso mayor a la información y por lo tanto estas preocupaciones se han hecho mucho más evidentes. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de la sociedad postindustrial, que va ligada a todos estos temas, vemos que hay un enorme cuestionamiento, pero también una enorme búsqueda de nuevos caminos. Y creo que la digitalización pone de manifiesto que todo esto, si bien hemos llegado a una crisis, también hay caminos, salidas, pero que no podemos olvidar o borrar este pasado inmediato que nos viene persiguiendo y que hasta ahora nos está dando como consecuencia estas grandes crisis ambientales que siguen existiendo y de las cuales nos tenemos que seguir preocupando. Entonces, esta investigación en este libro que se llama Discurso sobre el diseño, la relación con el entorno natural y la sustentabilidad, ¿esta discusión estuvo en el corazón de esto, de esta investigación? Sí, definitivamente es producto de las enormes discusiones y las reflexiones, pero lo más interesante es que son reflexiones que se dan en torno a varios proyectos de investigación y a varias experiencias de investigación en diferentes ámbitos de la disciplina del diseño. Y entonces eso pone de manifiesto preocupaciones muy, muy contemporáneas sobre la investigación en diseño y lo que el diseño para la sustentabilidad debería ser, ¿no? Ha sido un esfuerzo conjunto que nos ha llevado un año, solamente un año de reflexión, pero hay un trabajo previo de investigación, de docencia, en donde hemos venido recogiendo varias experiencias que nos permiten, creo yo, una reflexión profunda, que es lo que se ve reflejado en el libro. Maestra, ¿qué le diría usted a alguien que piensa que quizá hay demasiada demagogia al tratar esas preocupaciones ecológicas, en el sentido de que nuestro sistema de bienestar tiene altísimos costos ecológicos. Pues definitivamente creo que sí, estamos en un punto histórico en el cual la sustentabilidad ha caído en una percepción o en una cuestión ya incluso ideológica, ¿no? En la que es más un discurso que una práctica común en las políticas públicas, en las políticas económicas, pero por eso mismo el libro es muy crítico con el concepto de sustentabilidad, y por eso nosotros defendemos la idea de retomar la sustentabilidad como una alternativa de desarrollo posible. Y por eso es que el libro lo que quiere es cuestionar el concepto de sustentabilidad, pero que la gente entienda de dónde viene este concepto, cómo ha sido manejado, cómo aterriza las disciplinas del diseño, y que se vea que no es el único camino, que hay muchas posibilidades y que no de ninguna manera es un tema ya terminado, que todos tenemos la obligación en estos momentos de construir y de contribuir a la discusión al respecto. Díganos, maestra, sus grandes satisfacciones, si es que las hay, digamos, por ejemplo, al haberse usted incorporado a la UAM como estudiante y luego como investigadora. Creo que la UAM da la oportunidad de una formación muy particular en las disciplinas del diseño, que es en la que yo me formé. La idea del proceso general de diseño, esta preocupación, esta sensibilidad por las cuestiones sociales y que me llevaron posteriormente a las cuestiones medioambientales, me ha dado grandes satisfacciones porque me ha permitido iniciar una búsqueda en el campo del conocimiento, creo yo, mucho más profunda que aquella que hubiera obtenido si me hubiera formado en otra universidad. También ahora que me he podido incorporar como docente, tengo la oportunidad de hacer investigación, que creo que es una figura muy importante, en la cual puedo involucrar a los alumnos y podemos tener proyectos conjuntos y podemos poner en práctica en realidad los valores de la sustentabilidad, ¿no? Como son realmente el trabajo horizontal, la convivencia, restablecer los tejidos comunitarios, es decir, una serie de elementos añadidos que puedo poner en práctica porque la universidad y sus esquemas para la investigación lo permiten. Maestra, este grupo interdisciplinario de diseñadores que se reunió a teorizar, a reflexionar sobre el diseño, nuestro entorno, la sustentabilidad, los riesgos de este modelo consumista, salvaje, tuvo que haber recabado información sobre el nivel de reflexión teórica en el ámbito latinoamericano. ¿Usted cómo considera a México en este específico campo, en cuanto a su desarrollo teórico de estos trabajos? Pues creo que México, en el desarrollo teórico de estos campos, es un país que ha tomado cierta delantera. Actualmente estamos en contacto con redes internacionales de investigación y vemos que, si bien en Europa se ha hecho algún tipo de desarrollo, en Latinoamérica hemos tenido una preocupación muy específica por hacer un desarrollo teórico con respecto a la sustentabilidad, porque es un concepto que no acabó de aterrizar del todo en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica teníamos unas perspectivas sobre la naturaleza, sobre nuestra relación con ella, que nos hizo cuestionar en mucho el concepto de la sustentabilidad, y creo que eso es un campo fértil para hacer este tipo de desarrollos teóricos, este tipo de marcos conceptuales. Y creo que México, a comparación de otros países, tiene un buen nivel en cuanto a desarrollo teórico en el campo. Bueno, maestra, pues le agradecemos mucho esta conversación, ¿sí? Y que nos haya informado acerca de su libro, que es fruto del trabajo de una institución con la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Cae ya la tarde, pronto será la noche sobre el Valle de México, y nosotros nos sentimos muy contentos por esta primera jornada de nuestro Libro Fest, y hasta la próxima. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial, LibroFest Metropolitano 2015. LibroFest, leer para imaginar, imaginar para vivir.